Beni, Sancte Spiritu, replitorum corda fidelium, et tui amoris in eis in emalcende, emite Spiritum tuum et creavuntur. Premus Deus, che corda fidelium, Sancti Spiritus, repustazione de Christi, donovis in eodem Spiritu recta sapere, ed eius sempre consolazione gaudere, per Christum Domine nostro. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues vamos a seguir con lo que hablábamos ayer. Decíamos que el cuerpo místico de Cristo, el cabeza y nosotros miembros, exige que haya una gran disonancia, una gran diversidad, porque si todos tocáramos la misma tecla o todos tocaran la misma flauta, no habría sinfonía. Es preciso que unos hagan una cosa y otros otra. Y leíamos todos aquellos textos de San Pablo, aunque está clarísimamente en la revelación, y vemos que es necesariamente así, que tiene que ser así. Y en la Sagrada Escritura nos dice que el Señor a algunos le dio 5 talentos y a otros le dio 2 y a otros le dio 1. Está clarísimo. En el conjunto total del cuerpo místico no hay problema. Se ve que tiene que ser así. Tiene que haber desigualdad a la fuerza. Para que haya armonía, para que haya belleza, para que haya sinfonía. El misterio está en por qué tú esto y por qué tú lo otro. Ahí está. El misterio de la predestinación, que es absolutamente imposible de abordar. Un misterio tremendo. No lo podemos comprender. ¿Por qué escogió a Pedro para que fuese el príncipe de los apóstoles? ¿Y por qué permitió que Judas fuese el traidor? ¿Por qué? Ya les dije que en la película Jesucristo Superstar, Judas se desespera, diciendo, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que ser yo? Ese es el misterio. Misterio. Y ahora preguntamos siguiendo, ya que tengamos que partir del supuesto de la desigualdad de la distribución de las gracias, que eso es clarísimo, tiene que haber desigualdad, tiene que haberla. ¿Podremos de alguna manera averiguar cuál es el grado determinado por Dios para cada alma en particular? De ninguna manera, porque esto depende de la predestinación concreta y particular de cada uno, y eso no lo sabemos. Sin embargo, podemos hacer 4 afirmaciones importantísimas, que dan mucha luz. Primera, las explicaré una por una. La perfección cristiana supone siempre un desarrollo eminente de la gracia, siempre. Si no hay un desarrollo eminente de la gracia, no hay perfección cristiana. Un niño que acaba de ser bautizado ya tiene la gracia de Dios, ya es hijo de Dios, ya es heredero de la gloria, ya tiene la habitación de la Santísima Trinidad, tiene un tesoro inmenso, infinito, vale tanto como Dios, puesto que tiene a Dios, pero todavía no ha llegado a la perfección. Aquello es un germen, aquello es una semilla, como cuando plantamos una semilla en un jardín, no la plantamos para que esté en forma de semilla, sino para que crezca y para que se transforme en un árbol, claro, natural. Pero ya está allí, radicalmente, ya tiene el principio de la perfección, inicialmente, pero todavía no es perfecto. Tiene que haber un desarrollo eminente de la gracia para que haya perfección. ¿Qué llamamos eminente? ¿A qué llamamos eminente? Ya hablaremos un poquito de eso. Segunda cosa que se puede y se debe decir, y se lo explicaré esta tarde, la perfección cristiana supone siempre, siempre la perfección de las virtudes infusas, siempre. Ya les dije que aunque la caridad es la reina de todas las virtudes, el alma de todas las virtudes, la que convierte en oro a las demás virtudes, mejor dicho, la que añade oro a las demás virtudes, sin embargo, las demás virtudes son necesarias también. No vayamos a pensar que solamente la caridad, no, hace falta también la fe, la esperanza, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, todas son necesarias. Hace falta el desarrollo de todas las virtudes infusas, no solamente de la caridad, ante todo y sobre todo, presidida y gobernadas por todas las demás por la caridad, pero las demás también hacen falta. Hablaremos de esto enseguida. Tercera cosa que se puede y hay que tener en cuenta siempre. La perfección cristiana implica necesariamente purificaciones pasivas. Siempre, ya verán ustedes lo que nos dice San Juan de la Cruz. Sin purificaciones pasivas, por mucho que se esfuerce uno a purificarse él por su propia cuenta y razón, no llegará jamás a la cumbre. Vamos. Hace falta lo que llama San Juan de la Cruz purificaciones pasivas. Y cito a San Juan de la Cruz porque en este punto concreto está por encima de San Agustín, de Santo Tomás y de todos. El que mejor ha hablado de las purificaciones pasivas en toda la historia de la Iglesia es San Juan de la Cruz. sobre todo en su libro Noche Oscura, tanto la noche oscura del sentido como la noche oscura del espíritu. Nadie, ni Santa Teresa tampoco, nadie ha hablado tan bien de las purificaciones pasivas como San Juan de la Cruz. Y hablaremos de él. Y cuarta cosa que se puede y se debe decir, y les explicaré un poquito esta tarde. La perfección cristiana implica necesariamente, más o menos, vida mística. Nunca les he hablado de la mística hasta ahora, esta noche, llevo aquí varios años, nunca les he hablado de la mística, no les he hablado. A partir del lunes. El lunes empezaré a hablar de la mística. Para que vean cómo efectivamente la perfección cristiana supone necesariamente cierta participación, ya veremos en qué forma, en qué grados, de qué manera, de la vida mística. Las cuatro cosas. Vamos con la primera. La primera es tremenda, está relacionada con la predestinación, la que les acabo de leer ahora. La perfección cristiana supone siempre un desarrollo eminente de la gracia de Dios. Tenemos los textos de la Sagrada Escritura, está clarísimo. Ahí tenemos a nuestro Señor que nos dice nada menos que en el Sermón de la Montaña, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Eso lo dice en el Sermón de la Montaña. O sea, no se lo dijo a los apóstoles para que solamente ese grupito de escogidos, de predilectos, no, para todos. Todos, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. El llamamiento es universal, a todos, en el Sermón de la Montaña. Después nos dice también... Sabemos por la teología, y ese hablaré de eso cuando lleguemos a ello, que la cumbre de la vida cristiana son las bienaventuranzas evangélicas. Cuando los dones del Espíritu Santo empiezan a actuar intensamente en el alma, y viene ese desbordamiento de vida interior, de vida mística, el alma llega a la perfección de las bienaventuranzas evangélicas, que es el colmo de la perfección, las bienaventuranzas evangélicas. Ahora bien, las bienaventuranzas evangélicas es el comienzo del Sermón de la Montaña, así empezó el Sermón de la Montaña. Luego las bienaventuranzas evangélicas están llamados a esa perfección de las bienaventuranzas evangélicas absolutamente todos, puesto que están en el Sermón de la Montaña, lo digo para todos. Y en fin, por una analogía con la vida natural, es el ejemplito que les he puesto antes. Cuando un niño nace, ya fundamentalmente es el germen de un hombre perfecto, pero todavía no es un hombre perfecto, tiene que crecer, tiene que desarrollarse y tiene que dejar de ser niño y convertirse en un joven y un hombre perfecto. Hay que desarrollarse. Pues bien, ¿cómo se compaginan estos datos de la revelación y del sentido común? ¿Cómo se compaginan con lo que nos dice San Pablo acerca de los diferentes grados de perfección a que Dios nos tiene predestinados en la medida de la adoración de Cristo? Santo Tomás, haciéndose cargo y eco de ese principio que está nada menos que en San Pablo, en la Sagrada Escritura, dice: cada una de las criaturas racionales, son palabras entre comillas de Santo Tomás, cada una de las criaturas racionales de tal manera es conducida por Dios a la bienaventuranza que también es conducida por predestinación divina a un determinado grado de bienaventuranza. Y por tanto, conseguido aquel grado, no puede pasar a otro más alto. Está en la Suma Teológica 1:62. Imaginemos, para poner sensibilizar las cosas con un ejemplo, imaginemos que el desarrollo eminente de la gracia supone, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, 50 grados. Vamos a suponer que hasta que no se llegue a 50 grados no hay un desarrollo eminente de la gracia. Pues si la perfección está en los 50 grados, ¿qué hay que pensar de aquellos que no estén predestinados más que para 10, para 20 o para 30 grados? Porque hay algunos que no están predestinados para más. ¿Es que entonces Dios no los llama? ¿O qué pasa aquí? Los lleva a todos hasta la cumbre, que son los 50, y a unos los predestina para 20, a otros para 30 y a otros para 40, y se quedan ahí, porque ahí no se puede pasar, de la predestinación no se puede pasar. Ya saben ustedes, porque les he hablado a ustedes varias veces, que en Dios hay que distinguir siempre, y esta es la clave para explicar estas cosas teológicamente, en Dios hay que distinguir su voluntad antecedente y su voluntad consiguiente. Ya saben esto, porque a mí, ayer mismo les hablé largamente de eso. La voluntad antecedente es aquella que Dios quisiera que alcanzáramos si no le pusiéramos ningún obstáculo a su gracia. Es la voluntad perfecta de Dios, antecedente. Y la voluntad consiguiente es aquella voluntad a la cual Dios se resigna porque sabe que no le vamos a dejar llevarnos hasta la cumbre y que nos vamos a quedar a mitad del camino, entonces se resigna. Y fíjese bien ahora lo tremendo, que el llamamiento ese general y universal responde a la voluntad antecedente. Pero el llamamiento concreto a un determinado grado responde a la voluntad consiguiente, y esa se cumple siempre infaliblemente. La voluntad consiguiente se cumple siempre infaliblemente. No podemos poner obstáculo, puesto que es precisamente la que nosotros le facilitamos. Esa la conseguiremos infaliblemente. La consiguiente seguro que la conseguimos si logramos salvarnos. porque resulta que el que se condena está completamente fuera de la voluntad antecedente y de la voluntad consiguiente. Estaría bonito que Dios tuviera voluntad consiguiente de que se condene. Está condenado por la Iglesia. Es una herejía condenada por la Iglesia. Dice que si alguno dijera que Dios predestina a unos para que se salven y a otros para que se condenen, eso es una blasfemia y una herejía. Está condenado por la Iglesia. Dios no predestina a nadie, ni con voluntad antecedente, ni con voluntad consiguiente. Predestinar para el infierno a nadie. Lo que pasa es que tiene otra tercera voluntad, que es la voluntad permisiva, que no tiene nada que ver ni con la antecedente ni la consiguiente. Dios no quiere, la antecedente y la consiguiente son positivas, son voluntades de Dios. Esta permisiva no es voluntad positiva, sino negativa. Permite que se condene, por su cuenta y razón, ya está. Muy distinto. De manera que a la voluntad consiguiente llegaremos todos infaliblemente, porque es la que nosotros le permitimos a Dios, esa no nos fallará. Si morimos en gracia de Dios, como esperamos por la misericordia de Dios, habremos llegado a la voluntad consiguiente. Eso sin duda ninguna, esa no puede fallar, porque es la que nosotros le señalamos a Dios, la que le dejamos a Dios. Ah, lo que no sabemos es si llegaremos o no a la voluntad antecedente, que es la verdadera voluntad de Dios, aquella que quisiera que llegáramos si no le pusiéramos los obstáculos. Eso no sabemos. Y ahí hay un misterio grande también, sobre todo en la individuo. Que tiene que haber voluntad antecedente, voluntad consiguiente, tampoco es misterioso, eso se explica. El misterio está, ¿por qué fulano de tal permite que se quede en la voluntad consiguiente? ¿Y por qué empuja al otro de tal manera que llegará al antecedente a grangas y barrancas? Llegará. Ahí está el misterio. Dirá, bueno, porque uno es más generoso que el otro y porque uno es más fiel a la gracia. No, eso no resuelve el problema. Porque la fidelidad a la gracia, la generosidad mayor o menor, es un don de Dios también. Si uno el mayor don de Dios es precisamente la fidelidad a la gracia. Es fiel a la gracia aquel a quien Dios le da la fidelidad a la gracia. Si todo va a recibir, si nosotros no tenemos nada, si de nosotros no puede recibir nada. Es fiel a la gracia y es generoso a la gracia aquel a quien Dios le da la fidelidad y la gracia y la generosidad. Que es el gran don de Dios es precisamente la fidelidad. De manera que hay un misterio que está en Dios. ¿Por qué a uno le da la fidelidad a la gracia y le empuja de tal manera que llegará a la voluntad antecedente? ¿Y por qué a otro no le da ese empujón, esa fidelidad tal gracia tan grande, sino que permite que tenga sus infidelidades también? Permite, no las quiere, pero permite, y se quedará nada más que en la fidelidad consigo. Ahí está. En el conjunto total no hay misterio, vuelvo a repetir. El misterio está, ¿por qué a mí sí y por qué a ti no? Y cuando San Pablo se presenta, se plantea ese principio y dice, ¿cómo tú quises que responde a Dios? ¿Tú quién eres para pedirle cuentas a Dios? No podemos pedirle cuentas a Dios. Lo único que sabemos, y esto es lo que me tranquiliza a mí, ya les he dicho muchas veces, y se lo digo muchas veces otras veces, para que recen por mí, porque me hace mucha falta. El demonio me deja muy tranquilo de otras muchas cosas, pero me tienta terriblemente contra la fe. Porque veo yo ciertas dificultades tremendas que no me las sé resolver. Yo me tengo, no sé si seré vanidoso o qué, pero me tengo por buen teólogo. Y sin embargo muchas cosas no me las sé resolver, y son problemas tremendos de fe, ¿verdad? Entonces, ¿sabe cómo las resuelvo? La misericordia de Dios, claro, que invoco mucho a la Virgen y demás, en fin, por la misericordia de Dios, pero la razón que me tranquiliza y que me dice, sí, todo lo que hace Dios está bien hecho. Yo no lo entiendo, pero está bien hecho. Ese versículo del Salmo que les he explicado otras veces, Judicia Domine Vera, justificada en Sibetilsa. Los juicios de Dios son verdaderos y están justificados por sí mismos. Que yo no lo entiendo, que yo no lo comprendo, ¿y a mí qué? Pero sé que están bien hechos. Que Dios no obra nunca caprichosamente. Que Dios no obra nunca injustamente. Que Dios obra siempre con infinito amor y con infinita misericordia. No lo entiendo, pero es así. Ya está. Y me tranquiliza eso y me quedo tranquilo. Y hago un acto de fe y me quedo tranquilo. Pero resolver el problema no se puede, porque es un problema tremendo. ¿Por qué a unos sí y a otros no? En el conjunto se ve muy claramente por qué a unos sí y para otros no. Para que haya armonía, para que haya sinfonía, para que el piano no tenga nada más que una tecla, sino que tenga muchas teclas, y tocándolas todas, pues resulta la armonía. Unos apóstoles, otros evangelistas, otros, cada uno su oficio, y cada uno su grado. Porque nació el pensamiento de la variedad hermosísima de ver los distintos grados de gloria, será una maravilla todo aquello. No sería maravilloso si no hubiera más que una flauta y no hubiera más que una... El conjunto está claro. Ahora, ¿por qué este sí y el otro no? Ahí está el misterio. Eso pasa eso. Y no sabemos cuál es el nuestro. Y como no sabemos cuál es el nuestro, pues resulta que hemos de seguir adelante. Una cosa está clarísima, y supongo que lo habrán entendido ya. A la voluntad consiguiente llegaremos infaliblemente. Esa no falla. Porque es precisamente la que nosotros le permitimos a Dios. Llegaremos también al antecedente. Miren, en definitiva, yo siempre voy a lo mismo porque es la verdad, ¿eh? Si vengo aquí 30... He venido ya varios años, y aunque venga otros dos o tres más, que no serán muy sustancial porque estoy muy viejo y muy achacoso, resulta que siempre les diré la misma consigna, siempre la misma oración y humildad. No sabemos si llegaremos o no a la voluntad antecedente, pero si hemos de hacer alguna cosa práctica y útil para llegar a la voluntad antecedente, es pedírselo a Dios, que nos dé la fidelidad a la gracia. Y para que nos dé la fidelidad a la gracia hace falta una humildad tremenda, prueba de bomba. Y sin oración y humildad no hay nada en absoluto, no hay nada en absoluto. La misma caridad se tambalea, se cae. La caridad está por encima de la humildad y por encima de la oración, que duda cabe. La caridad está por encima de todo. Pero para que no se nos tambalee la caridad es preciso oración y humildad, oración y humildad, oración y humildad, y no tengo otra cosa. Sin oración y sin humildad no llegaremos a la voluntad antecedente. No es posible. Porque hace falta la fidelidad a la gracia, hace falta la generosidad total. Y esa generosidad y esa fidelidad a la gracia es un don de Dios, que no lo podemos merecer, pero que lo podemos impetrar por la oración. Y para que la oración tenga sus cualidades, para que sea infalible, una de las condiciones esencialísimas es que sea humilde, profundamente humilde. Si estás en la tercera morada, dice Santa Teresa de Jesús, no forcejees por tu cuenta en querer entrar a la quinta morada, porque enojarás al Señor y te mandará a ver. Podemos no exigirle nada a Dios. Una humildad profundísima, el Señor, no merezco nada, merezco el infierno, eso sí, lo merezco. Pero no merezco nada más, pero que lo que te pido es por tu misericordia, es que me des la fidelidad a la gracia, la generosidad total. Es un don de Dios. Oración y humildad, oración y humildad, oración y humildad. No crean a quien les diga otra cosa, porque está equivocado. El que les diga otra cosa no sabe lo que dice. Oración y humildad, oración y humildad, oración y humildad, no hay otra cosa. Con oración y humildad puede que lleguemos a la voluntad antecedente. Sin oración y humildad no puede decir, no llegamos jamás. A la consiguiente, cierto. Si morimos en gracia de Dios es que hemos llegado a la voluntad consiguiente, eso es cierto, eso es cierto, a esa no fallará. Pero la otra y la otra está muy arriba. Y para eso hace falta una fidelidad exquisita a la gracia. Hagan mi caso en la oración y en la humildad. Oración de petición, oración humildísima. Señor, la fidelidad a la gracia. ¿Quieres que sea fiel? Lo que decía San Agustín, dame lo que mandas y manda lo que quieras. Dame lo que mandas y manda lo que quieras. ¿Quieres que sea fiel? ¿Quieres que sea generoso? Dame la fidelidad y la generosidad, que de mí no saldrá nunca. No esperes que de mí salga ninguna cosa buena nunca, si no saldrá nunca. De un alma pecadora, de un alma imperfectísima, como es la mía, no saldrá nunca la perfección, no lo esperes, Señor. Si quieres que sea fiel, dame la fidelidad, que no la merezco. Humildad y oración, humildad y oración, humildad y oración. No crean a quien les diga otra cosa, porque está aquí por ahí. El desarrollo eminente de la gracia es un don de Dios. Y no se pide más que, y no se puede conseguir más que por vía de oración y por vía de humildad. Los que lo consiguen, los que llegan, es porque han hecho esto. Oración y humildad, si no, no lo hubieran conseguido tampoco. Santa Teresa, San Juan de la Cruz, los que han llegado, es porque hicieron esto, oración y humildad. Lean a Santa Teresa estos días, estoy leyendo otra vez a Santa Teresa, me la sé casi de memoria a Santa Teresa, pero es una cosa tan maravillosa que nunca me canso de leer a Santa Teresa. Estos días lo estoy leyendo otra vez. Bueno, pues, el mensaje de Santa Teresa es oración y humildad, nada más. La humildad insiste de una manera tremenda y luego, oración. El mensaje de Santa Teresa es oración. Sin oración no hay nada que hacer. Y oración de petición. Pedir, pedir, pedir. El Padre nuestro bien pedido. Que pedimos en la hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Más que lleguemos a la voluntad antecedente. Que esa es la voluntad auténtica de Dios. Si lo estamos pidiendo al Padre nuestro. Lo que pasa es que no sabemos desentrañarle, pero ahí está ya puesto, en el Padre nuestro. En la hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Claro. De manera que la primera posición de las cuatro que esta tarde les voy a hablar rapidísimamente, está ya clara. La perfección cristiana supone siempre un desarrollo eminente de la gracia que no se consigue más que por vía de oración y por vía de humildad. La segunda proposición es clarísima también, y esa se la he explicado tan largamente que no voy a hacer más que leer un párrafito nada más. La segunda proposición es, la perfección cristiana supone también la perfección de las virtudes infusas. Sí, se lo he explicado muchas veces. Uno de los años pasados dediqué todo el tiempo a esto. A la perfección de las virtudes infusas. Porque aunque la caridad es la reina de todas ellas, porque aunque es la única que tiene oro, todas las demás son plata o calderilla, pero hace falta la plata y la calderilla también, incluso para sostener la caridad, que es todas las virtudes. Quiero decir, yo me voy a dedicar únicamente a una, no, todas a la vez no puede ser, pero cuando se presenta la ocasión de practicar un acto de paciencia, de practicar un acto de prudencia, no, hay que practicar todas las virtudes. Y el caso es grande, para que vean ustedes la misericordia de Dios hasta dónde llega, que aunque no practiquemos algunas virtudes porque no se ha presentado la ocasión, sin embargo crecen en el alma todas a la vez como los dedos de una mano. Un niño pequeñito tiene una manita pequeñita de mí, los dedos pequeñitos. Y después, a medida que va creciendo, le van creciendo todos los dedos a la vez, todos los dedos a la vez. Pues cuando vayamos creciendo en una virtud, sobre todo si es la caridad, ella arrastra consigo todas las demás virtudes y crecen todas al igual y al mismo nivel, todas, aunque no las hayamos practicado, porque no se ha presentado la ocasión. Este es hermoso esto. Todo el organismo sobrenatural creciendo la todo. La verdad que hay que practicar todas las virtudes infusas. De lo contrario, estamos... Bueno, ¿cómo se practica, cómo se perfecciona las virtudes infusas? Dediqué todo un año a esto. Pero en un minuto les puedo hacer el principal resumen. Tenemos tres procedimientos, y nada más que tres. Primero, por la recepción de los santos sacramentos, y sobre todo esos dos que recibimos continuamente, la penitencia y la Eucaristía. La penitencia con un profundísimo arrepentimiento, que no sea una rutina. Ya les expliqué de qué manera muchas absoluciones pueden ser inválidas, nulas, no pecaminosas, no sacrílegas, porque hemos hecho lo que hemos podido, pero son nulas por falta de arrepentimiento, es nula, es el agua que resbala sobre el mármol y no ha penetrado. Muchas veces la absolución del sacerdote, si la que se está confesando no tiene auténtico arrepentimiento, no penetra. Es que ha pecado, no ha pecado, pero se ha quedado sin nada, no ha recibido la gracia, porque no le ha penetrado, ya está. Luego la Eucaristía. La Eucaristía, que para recibirla y con la mayor intensidad posible hacen falta cuatro virtudes, sobre todo cuatro. La humildad, la mental de todas, es la que la Iglesia nos pone inmediatamente delante. Señor, no soy digno, Señor, no soy digno, la humildad profunda. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Y después las tres virtudes teologales. Una fe profunda, porque el misterio de los misterios, el sacramento de la Eucaristía, ahí está Cristo, y sabemos que está, y no vemos nada. Visus, gustus, tactus, intefalitus. Se equivocan los sentidos, y sin embargo, sabemos que está ahí. Una fe profunda. Una confianza inmensa, una esperanza grande, porque eso que nos viene precisamente para, como prenda y garantía. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene la vida eterna. Yo la resucitaré en el último día. Y luego la caridad inmensa es el sacramento del amor. De manera que humildad, fe, esperanza y caridad. Cada día acentuar esas disposiciones para comulgar y ya creciendo la gracia santificante por ese capítulo de los sacramentos. Por el capítulo de las virtudes, que es el mérito, haciendo actos intensos. Ya les he hablado del acto más intenso. Los actos menos intensos son calderilla. No hacen subir el termómetro. El termómetro, en orden a la visión beatífica, sube únicamente por el acto más intenso. Se lo he explicado muy claro esto. Pues de cuando en cuando, porque todo el día en el acto intenso no podemos estar. Pero un ratito cada día, por lo menos, como les he dicho, por amor de Dios, acto intenso. Luego, el tercer capítulo, la oración. La oración, la petición. Por eso estos capítulos crecen. Por los sacramentos, por la práctica de las virtudes infusas cada vez más intensa, y por la eficacia impetratoria de la oración, mediante la cual, esa eficacia impetratoria, podemos conseguir aquellas cosas que ni siquiera hemos merecido, pero que las podemos conseguir de limosna, gratuitamente. Como la fidelidad de la gracia. Es una limosna inmensa que la hemos de pedir en la oración humilde. De manera que está bien claro esto. Requiere siempre la perfección de las virtudes infusas. Tercera condición. Y me parece que en dos minutos me basta para las otras dulces, porque es una indicación de lo que voy a hacer a partir del lunes. Requiere siempre purificaciones pasivas. Escuchen nada más que un parrafito de San Juan de la Cruz, que es el gran doctor de las purificaciones pasivas, como les he dicho de momento. Dice San Juan de la Cruz, comillas, porque son palabras suyas, en la noche oscura. Por más que el principiante en mortificar en sí se ejercite todas estas sus actuaciones y pasiones, nunca del todo ni con mucho puede, hasta que Dios lo hace en él pasivamente por medio de la purificación de la dicha noche oscura. Y lo demuestra de manera prestante. Para que son necesarias las purificaciones pasivas. Sin esas purificaciones pasivas, que las tenemos todas, un poquito ya. Esa sequedad, por ejemplo, esa angustia que a veces experimentamos en la oración, ese querer ser fervorosos y no poder, eso es una especie de noche oscura, es una especie de prueba de Dios, ya está de alguna manera, ya. Todos tenemos ya alguna participación de la noche oscura, todos, unos más y otros menos. Santa Teresita se pasó toda su vida en la noche oscura. Siempre seca, un amor de Dios inmenso, pero seco. ¿No experimentaba esa dulzura inmensa del éxtasis del arrobamiento? Nunca. Y hablaremos de eso, porque de eso trata la mística, y hablaremos de eso. Y por último, la cuarta y última proposición, que simplemente la voy a leer, porque no, yo no debo leer. Será lo que constituirá todas estas nuevas conferencias a partir del lunes. La perfección cristiana implica también necesariamente vida mística. Mire lo que pongo aquí, que lo vemos con un parrafito. Esta proposición no es más que una consecuencia de las dos anteriores. El argumento para probarlo no puede ser más sencillo. Aparte de que las purificaciones pasivas, según el sentir unánime de todas las escuelas, son de orden místico, ya empieza la mística en esa noche oscura. Aparte de eso, de que son de orden místico, las virtudes difusas, como hemos visto más arriba y veremos todavía más extensamente, no pueden alcanzar su perfección sino bajo la influencia de los dones del Espíritu Santo actuando al modo divino y sobrehumano. Es así que esta actuación de los dones del Espíritu Santo al modo divino y sobrehumano constituye la esencia misma de la mística. En eso consiste la mística, en la actuación de los dones del Espíritu Santo. Luego es imposible la perfección de las virtudes y por consiguiente la perfección cristiana fuera de la mística. Está clarísimo. La prueba de la menor de este silogismo constituirá el objeto de todas mis conferencias de este año hasta que me marche este año. Todavía lo que queda será todo en mística. A partir del lunes. Vamos a pedirle todos al Señor que nos dé la fidelidad a la gracia, que es un don de Dios. Si no, no lloraremos. ¿Tenemos segura todos la voluntad consiguiente? Esa segurísima, esa no fallará. Pero la antecedente, solamente el que sea fiel a la gracia. Y solamente será fiel a la gracia aquel que lo consiga de Dios, porque es un don de Dios que no puede brotar de nosotros mismos. Sería una petulancia, un acto de soberbia tremenda, pensar que brotará de nosotros mismos la fidelidad a la gracia. No brotará. Brotará si Dios nos lo da. Por consiguiente, oración y humildad, oración y humildad, oración y humildad, oración y humildad. Allí hemos dividido gracias, único de los debes, en el verso de estudios que veis a reina en secular, secularum.